Yo soy de Veracruz, mi esposo es de Oaxaca y mi hijo pues ya es de Feño. Y sin embargo, todos somos Yotzinapa, todos. Es indignante, es muy doloroso que se sacrifique a la mente joven de este país por políticas y por narcotraficantes que han secuestrado a nuestro país. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Que debemos despertar nuestra conciencia, levantar nuestra voz y exigir nuestros derechos, porque nadie te va a regalar nada. Si tú no lo exiges, nadie te lo va a dar. Que se unan y que despierten, que se manifiesten sin miedo. Porque si todos tenemos miedo y si nos callamos, todo va a empeorar. Todos tenemos miedo, claro que sí. Hay mucho temor en este país, pero también hay mucha indignación, mucha rabia y mucha valentía en los mexicanos. Nuestra historia nos ha demostrado que si todos participamos, todos podemos lograr un cambio. Alguien decía que para que alguien malo triunfe, se requiere que los buenos no hagan nada. Y debemos de hacer algo. Por lo menos participar, expresarnos. No quedarse callados. ¡Viva!